mejor cambiarlo en vez de repararlo. Cuando el amor se daña, ya no hay vuelta para atrás, ya no hay solución. Es como recibir un disparo directo al corazón. Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Cuando el amor se daña, es como volver a empezar de nuevo, es tratar de canción que hace parte del Top 20 Latinos. Música nueva y éxitos del presente en el Café de la Mañana. Me pediste que te mandara mi ubicación y yo estaba en un bar en medio del malecón y ninguno lado anda buscando amores. Solamente vivir la vida con sus colores. Hablamos, bailamos y así fue que empezamos. En una presidente y en un beso terminamos. Pasamos las horas, frío como las olas. Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez. Y me enredé en RD y ahí a tu lado abrazado desperté. Después de tanto trago, ¿qué pasó? No sé. Solo sé que tu boca se enreda en la mía. Y me olvidé que enamorarme no quería. Y me enredé en RD. Pásale bien como se supo, no para romper corazones. Pero yo nunca me imaginaba que iba a salir mal esta jugada, que iba a dedicarte en canciones. Hablamos, bailamos y así fue que empezamos. Con una presidente y en un beso terminamos. Pasamos las horas, frío como las horas. Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez. Y me enredé. Pasó, no sé, solo sé que tu boca se duele.

una canción que hará parte del concierto de Pedro Brull con Eurolatina 107.1 FM. He pedido a todo el mundo y he llegado a desesperar que me ayuden en mi gran empeño de lograr un mundo mejor. Yo pido ayuda y no la encuentro y me siento como marioneta. Porque nadie en su pueblo es profeta y esta pena me embarga por dentro. Porque nadie en su pueblo es profeta y esta pena me embarga por franqueza. Quiero guarachar y no me dejan. Dice un refrán que nadie es profeta en su pueblo, que allí no podrá triunfar. Quiero guarachar y no me dejan. Por eso es la pena que me embarga por dentro, guarachando la he de olvidar. Quiero guarachar. Brindó su confianza. Quiero guarachar y no me dejan. He pedido a Dios que ilumine mi sendero para pa'lante poder echar. Quiero guarachar y no me dejan. Aunque tú no quieras verme cantar, todo mal que desees te envíe se convertirá. Quiero guarachar y no me dejan. Llave para esa puerta. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. Después de haber disfrutado esta semana la victoria del Sevilla sobre la Roma para coronarse por séptima vez campeón de la Europa League, entramos en la última jornada de la Liga Española y en donde se juegan mucho, en total 11 equipos, y es que 6 equipos estarán luchando por no estar en el descenso y estar por fuera de la primera división en la próxima temporada, y 5 equipos se pelean la última posición que queda de opción para estar en Europa, la Conference League. Y es que los siguientes partidos se van a jugar el domingo a las 6:30, donde arranca el Mallorca contra el Rayo Vallecano, dos equipos que no se juegan absolutamente nada. Posteriormente, o a la misma hora simultáneamente, la Real Sociedad se enfrenta al engrandecido Sevilla, un Sevilla que viene con las intenciones de estar en Conference League.

secreto cambiaría. Por un beso tuyo dejaría todas mis riquezas, mi alegría. Todo dejaría por ti, mi amor. Te amaría, juro que por siempre te amaría. Aunque a veces fingas la alegría, ya podrás amarme un poco más. Quisiera y bien calado. se respeta. La mente brillante y el negocio, la receta, traigo medicina pa' curar enfermos, música en la casa, tengo en la cocina. Alterando el sistema, así es como se mueve. Rolando por playa, por las nubes, mis placeres. Un jet ski en Miami, por el mundo y las mujeres. Traigan a la cuenta una botellita de esta por champaña, corone la vuelta. Y una de nueve tiros, cargo una vereta. Siempre me mire tranquilo y al negocio siempre le mete los kilos. Ando trabajando, me abre los caminos. Unos dicen que yo ya no soy el mismo. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Michelle Steele, conocida anteriormente como Mickey Steele, es una músico estadounidense retirada y fue principalmente reconocida como bajista de la banda The Bangles. Fue miembro fundador de The Runaways, pero dejó la banda poco antes de su debut con una discográfica importante. Durante los siguientes años tocó en varios grupos musicales de manera breve. En 1983 reemplazó a Ned Siliskas como bajista de The Bangles y participó en su primer álbum completo, All Over the Place. Permaneció con la banda durante el apogeo de su carrera, contribuyendo como bajista, vocalista y compositora hasta su disolución en 1989. Luego se unió a la banda para un álbum de reunión en el 2003, Doll Revolution, y giró con ellos hasta el año siguiente. Además de su carrera con The Bangles, Steele también ha tocado en otros grupos y ha sido elogiada por su estilo melódico y tono rico como bajista. Recordemos la música de Michelle Steele con The Bangles.

que su mente borrara siempre recuerdo con mi fiel amor. Y me contaba llorando lo que a su madre nunca le contó, porque a su edad nunca se enamoró. Y es que a temprana edad destruyeron su vida. Y me contaba llorando que un día su hermano a ella la violó, y su padrastro también le abusó. Y así pasaron años. Caraumaire es un buen romántico. This is the official remix with Pop the Mo. Ella viviendo esta vida con su confusión, su gran dolor, sin confiar en el hombre, su experiencia fue aterrador. En cambio yo la escuchaba, ella se desahogaba y no quería recordar la pesadilla de lo que vivió. Y ella lloraba muy desesperada mientras me contaba, y pude ver tanto rencor, tanto dolor que había en su ser, pobre bebé. En cambio yo sé que sus lágrimas, logré que su mente borrara para siempre el rincón de mi fiel amor. Y me contaba llorando lo que a su madre nunca le contó, porque a su edad nunca se enamoró. Es que a temprana edad destruyeron su vida. Y me contaba llorando porque a su madre nunca le importó que su hermano era número uno. Say never. God Almighty. Master Production. Y me contaba llorando lo que a su madre nunca le contó, porque a su edad nunca se enamoró. Y es que a temprana edad destruyeron su vida. Y me contaba llorando que de su casa un día se marchó. 3 meses de embarazo y no lo sabía, un hijo de su hermano. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. ¡Lágase! Acompáñame, acompáñame, de que nuestros cuerpos se unan por primera vez. Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío, acariciando, pa' quitarnos el frío. Un bailoteo salvaje, dale coraje, no te rague. Plaquito, plaquito, destinado a ser exitoso. Los hermanos Peguilla, Farruko, se juntaron lo que faltaba. Aguántense. La leyenda viviente, Yandel, el 5 estrella, Gadiel, Nelly, Farruko. En un velorio, una amiga le pregunta a la otra: ay, ¿vos por qué orinas tanto? Y la amiga le responde: cállate, no me digas nada, que cada quien llora al muerto por donde más lo extraña. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. En el café de la mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. It's Fanta, MSA, and Ice Cube. ¿Cuáles fronteras? Si somos de los mismos. Aquí ya no hay banderas, más bien hay un equipo. Y las barreras van a seguir cayendo. Y quieras o no quieras, solo es cuestión. Brindo por los que cayeron, los que se quedaron y que no pudieron llegar hasta aquí. Los recordaremos. Porque nadie sabe qué tan duro es esto, pero sigo aquí y aquí seguiremos. Swing with the border, trying to get a order. I just want some water, trying to feed my daughter. He just wanna slaughter, smell like marijuana. That is your honor. He's a prima donna, but I'ma get your hands up. We gon' show 'em we can stand up. Load the band up, man up, and spark the band up. Let's go. Brindo por los que cayeron, los que se quedaron y que no pudieron llegar hasta aquí. Los recordaremos. Brindo pues me lo merezco, porque nadie sabe qué tan duro es esto, pero sigo aquí y aquí seguiremos.